Hola, buenas tardes, amiga. La reunión es mañana a las 12 del día con representantes del Ministerio de Seguridad. Lo que sucede es que el día que nosotros realizamos la marcha para que las principales autoridades de la ciudad de La Plata nos escuchen, estábamos en la concentración en Plaza Mateu para salir a marchar hasta la comisaría novena. Entonces, sorpresivamente, llegaron representantes del Ministerio de Seguridad, dialogaron con nosotros y nos invitaron a una mesa abierta, a una mesa de diálogo, que por qué íbamos a realizar la marcha, que por qué estábamos en las calles, que estábamos reclamando. Entonces, básicamente, mañana vamos a llevar 4 puntos. Primero vamos a escuchar a ellos porque ellos fueron los que llegaron y nos invitaron, y luego nosotros vamos a decirles nuestros 4 puntos que les vamos a plantear. Básicamente también vamos a hacer que ellos firmen y que firmen nuestros puntos para que solamente quede en letras y solamente para la fotito, para que digan que los representantes de las chicas trans de la zona roja se reunieron con representantes del Ministerio de Seguridad y nada más. Entonces mañana, ellos nos convocaron mañana a las 12 del día, pero nosotros desde las 11 de la mañana vamos a concentrarnos afuera del Ministerio de Seguridad para que vean los representantes de que nosotras no estamos solas, de que nosotras siempre somos unidas, porque si tocan a una, tocan a todas.